Al aire, animales de radio, en la X. Somos sus animales de radio de confianza, un domingo más, acompañándolos, deseándoles que todo vaya muy bien, que la semana los haya tratado bonito y que hayan pasado por nuestro canal de YouTube, Uribe DJ, luego de que hubiéramos dado mucho de qué hablar en el espectro de los live streams. Somos streamers. Somos youtubers. Oye, estuvo movidita la semana, ¿no? Le estuvimos dando esta semana, hicimos un par de lives y nos divertimos bastante. Yo me entretuve mucho. Me entretuve mucho. Hablamos, cantamos Bad Bunny. Sí, nos dieron palo por esa vaina, pero es que fue una cosa como que salió del análisis, ¿no? El análisis periodístico del halftime show. No, o sea, y además porque es que la comunidad... Es que el colmo que ustedes que son referentes de música estén hablando de semejante... sí, literal, sí. Palabras textuales. Pero ¿sabe que yo ya no leo los comentarios, Uribe? A mí sí, yo todavía me encuentro con algunos, pero no me interactúa. Devuelvo, sí, con el tema. Yo ya no leo los comentarios porque me parecen tóxicos todos, tanto los buenos como los malos. Me parece que los dos tienen un veneno particular. Sí, hay una ponzoña digital ahí que ya es muy difícil de limpiar, ¿no? Sí. Eso ni raspando. No, no, señor. Uy, es terrible. No. Y de hecho, pues es que, por ejemplo, a ver, deberíamos arrancar con lo nuevo de Gorillaz. No, me parece ya que bien. Dentro de la nueva obra de Gorillaz hay varios latinoamericanos que según esos comentarios pues no deberían estar acompañando a una figura tan prominente del Britpop como Damon Albarn de Blur y de Gorillaz, como Bizarrap. Espera y verá, eso va a ser no sacrilegio. ¿Cómo es posible que Gorillaz? Tenaz, el disco nuevo se llama The Mountain, sale el 27 de febrero. Y hay noticias, ¿no? Tenemos noticias con ese tema. De acuerdo, sí señor. Vamos a estarles presentando a un selecto grupo de oyentes de esta nación de más música el nuevo álbum de Gorillaz en exclusiva 2 días antes de su lanzamiento global. Maravilloso. Anunciado por los mismos Gorillaz esta semana, ¿no? Un abrazo semana. Para ellos, nos tienen ahí en la buena, nos etiquetaron y toda la vaina, nos pusieron en su cuenta. Muchas gracias a Gorillaz también por confiar en la X103.9 FM y así como dice usted, el Listening Session pues va a ser conducido por Uribe DJ de 125. Su servidor aquí, ahí estaré poniendo mi cara de gorila. Esto va a ser el 25 de febrero en la mejor tienda de audio de alta fidelidad de Colombia. ¿Cómo quedó de bella esa tienda? Estoy aterrado, ¿no? Se llama Audio Élite. Y es que el nombre le hace honor. Es una pequeña urbanización que queda en la 78 con 11. Son como 10 casas que construyó una mujer que se vino a vivir a Bogotá, una británica, una inglesa, y que con mucha nostalgia por su tierra, decidió replicar una cuadra del barrio donde ella vivía en Londres y mandó a hacer en esa manzana de la 78 con 11, donde está la casa de Audio Élite Colombia, una réplica del barrio en el que ella vivía en Londres. Entonces, siquiera, hermano, porque yo no he ido a Londres. Entonces, ese va a ser el día. Que tienen no sé cuántos años ahí, deben tener como 70 años de construidas. Son patrimonio Seguro. Arquitectónico de Bogotá. Entonces, la tienda, además de ser patrimonio arquitectónico, es la mejor tienda de audio de Colombia. Y encima de eso, allí 30 personas, las primeras que lleguen el 25 de febrero. De una vez, mandémoslo así, para que se vayan alistando. Si usted llega el 25 de febrero, ¿a qué hora vamos a arrancar? No sé todavía, pero yo supongo que vamos a hacer un ingreso para a las 6 de la tarde. Listo. 25 de febrero a las 6 de la tarde en Audio Élite Colombia en la 78 con 11. Llegué eso ahí. Queda ahí al lado de la EAN. Gorillaz nos ha dado la posibilidad de presentar el disco en exclusiva y usted va a estar siendo el maestro de ceremonias de esa noche. Las 30 primeras personas que lleguen son las que pueden ingresar porque los cupos son limitados porque es una tienda pequeña. Exacto, ahí en la puerta les ponemos su sticker de carita feliz a los 30 primeros y nos vamos luego a oír ese álbum de Mountain. Sí, y de ahí sale esta canción, lo nuevo de Gorillaz con Bizarrap en Animales de Radio. That's the hardest thing. Ahí estaba In Bloom de Nirvana y esto es Animales de Radio. Espero que estén teniendo un gran domingo y gracias por permitirnos acompañarlos el día de hoy. Uribe DJ, me encontré por ahí un artículo esta semana que hablaba sobre los gustos musicales de Kurt Cobain. Uh-huh. Y le quería decir, ¿usted sabía que Kurt Cobain hizo una lista de sus discos favoritos de todos los tiempos? Y en el número uno puso Raw Power de Iggy Pop and the Stooges. No, no, no, no, no tenía ni idea. Pero eso también como que explica mucho más de Nirvana que cualquier biografía, ¿sí o qué? Seguro, porque cuando uno piensa en Cobain, piensa en grunge, piensa en angustia noventera, pero su ADN real estaba en el protopunk. Oh. Y el Raw Power, que es un disco de 1973, pues es un disco súper sucio, súper distorsionado, con actitud peligrosa, poca técnica y mucha crudeza musical. Y Cobain decía que ese disco tenía algo que él nunca pudo igualar y fue esa honestidad violenta. Claro. Y uno lo piensa, y si uno escucha, por ejemplo, Search and Destroy, ahí está como el blueprint de Nirvana, ¿no? Esa forma de maltratar la guitarra, como esa sensación de que todo se va a caer. Es muy fascinante, en realidad, ver cómo el héroe del grunge tenía como Biblia un disco que casi que fracasa comercialmente en su momento. Yo creo que fracasó y yo creo que eso nos recuerda a algo. Las influencias verdaderas no siempre son los discos más vendidos, sino los más peligrosos. Pues hermano, yo creo que datos interesantes como esos hay muchos. Así que si les suena, vámonos por ese lado el día de hoy, porque yo le tengo algunos también que de pronto le pueden gustar. Hágale, me parece. Así que arranquemos el día de hoy con esta canción que hace parte del álbum favorito de Kurt Cobain, según esta lista que ha circulado constantemente y que vuelve y aparece a propósito de estas discusiones conspiranoicas sobre su muerte nuevamente esta semana que va llegando a su fin. Su disco favorito, según esta lista, el Raw Power, y aquí está Search and Destroy de Iggy Pop and the Stooges en Animales de Radio. Buena canción de Iggy Pop and the Stooges. Sí, señor. Comenzamos hablando de Kurt Cobain y su álbum favorito. Y es mi turno entonces con los datos. Hágale. Le tengo un dato que involucra a un gran artista, multiinstrumentista y a una de nuestras bandas favoritas de la década del 80. Cuente pues. ¿Usted sabía que Phil Collins toca la batería en Woman in Chains de Tears for Fears? ¡Qué buen dato! ¿Eh? Es que esa batería no es cualquier cosa. Esa batería suena enorme en esa canción. Phil Collins, en la década del 80, no era solamente el tipo de Genesis o un gran intérprete en solitario, no. Phil Collins era el baterista más solicitado del planeta. Y después del éxito también del segundo álbum de Tears for Fears, el Songs from the Big Chair, todos los músicos querían hacer parte de cualquier proyecto que sus manes tuvieran en el camino. Uh-huh. Y dentro del siguiente álbum, The Seeds of Love, aparece esa canción llamada Woman in Chains, que aunque es una canción un poquito oscura, es muy sofisticada y necesitaba algo de ese pop luminoso que tenía Phil Collins. Pero además de esa luminosidad, pues hay que decir otra cosa, y es que él tenía un lado muy dramático, y la razón por la cual, como usted decía hace un minuto, que todos estaban buscando a Phil Collins en los 80 había sido por el Phil de In the Air Tonight. Claro. ¿Se acuerda? Sí, obvio. O sea, fue la batería de In the Air Tonight la que hizo que todos los ochenteros dijeran, yo quiero tener ese mismo efecto de esa batería, porque es que esa batería fue, esa batería marcó los 80. ¿Y se acuerda que fue clave en un episodio histórico de Miami Vice? Uh-huh. Que fue como el que ayudó también a potencializar mucho esa canción de Phil Collins. Sí, de hecho, si usted escucha esta canción, nota que el efecto que están buscando es precisamente el mismo que tiene In the Air Tonight. La batería de Woman in Chains se alarga, es cadenciosa hasta que llega un momento en que estalla. Ese es el lado dramático que tenía Phil Collins y que basta solamente con escuchar el redoblante de la canción que la hace casi cinematográfica. Sí, y yo creo que eso elevó la canción, porque no es solamente synth pop, se vuelve algo más profundo como hablábamos ahorita. Y cuando esos músicos gigantescos aparecen en segundo plano, uno entiende lo que significa ser realmente grande. Así que, pues aquí está esta belleza de canción que es Woman in Chains de Tears for Fears, aquí en Animales de Radio. Seguimos hoy con datos curiosos e interesantes de la música en Animales de Radio en la X103.9 FM. Si usted no ha visto nuestro último live hablando de catálogo, hablaremos de eso más adelante, pero si lo quiere ver, si lo quiere escuchar también, lo invito, la invito a que pase por nuestro canal en YouTube y se suscriba. La X más música. Sí, sí, sí. Ahí lo puede encontrar. Bueno, mi estimado Uribe DJ, ahora que usted se tira ese datazo de Tears for Fears, yo le tengo otro dato interesante de instrumentos, piezas que están en canciones que hemos oído constantemente en los últimos 40 años y que no sabemos quién toca. ¿Usted sabía, por ejemplo, que el solo de guitarra de Wild Me, My Guitar Gently Weeps de The Beatles no lo toca ningún Beatle? ¿Cómo así? ¿No fue ni Harrison ni Lennon? No, señor. Ajá. Esa guitarra la hizo Eric Clapton. No jodas. Eso sí está buenísimo. Cuénteme esa historia. Y es el mismo George Harrison quien invita a Eric Clapton porque sentía que los Beatles ya no se estaban oyendo entre ellos. Se sentían esas fricciones al interior de la banda y cuando meten a alguien diferente como Clapton al estudio, la energía cambia, como que mágicamente todos empiezan a portarse mejor. Increíble que ese sea uno de los solos más emotivos del rock y no es oficialmente de uno de los integrantes de los Beatles. Es cierto, sí, eso demuestra mucho la humildad que tenía Harrison. Él quería que la canción fuera mejor, no que fuera más Beatle. Claro, qué buen dato. Y aquí está entonces esa guitarra gigante de Eric Clapton en una canción de los Beatles, una de mis favoritas, que la convirtió en una pieza eterna y que suena a esta hora en Animales de Radio en la X103.9 FM. While My Guitar Gently Weeps. I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. Debo decir que me está gustando esta dinámica de hoy en Animales de Radio. Uh-huh. Si usted acaba de llegar, hoy estamos tirando factos. Yes, sir. Esa vaina. Hoy le tenemos datos interesantes en la historia de la música y de los Beatles que acabamos de escuchar. Me regreso un poco más al presente con The Weeknd. Es severo Time Machine, hágale. Esa vaina. ¿Usted sabía que The Weeknd samplea directamente la canción Happy House de Siouxsie and the Banshees en House of Balloons? Yo sí sabía que me sonaba familiar, hermano. Y aquí es donde uno entiende que Abel Tesfaye no solamente salió de la nada, porque cuando uno escucha House of Balloons, ese riff bien oscuro, bien hipnótico, usted siente que es como traído del post-punk británico de 1980. Claro. No solamente es inspiración estética por el lado de The Weeknd, es un sample directo, es Happy House, tal cual, esa guitarra nerviosa, bien inquietante, claro, que en Siouxsie era puro new wave, medio gótico, pero con The Weeknd se convierte en algo más sensual, más decadente, más nocturno. Claro, más, claro, ¿no? Cuánta brillantez, porque es que Siouxsie and the Banshees era una banda clave del movimiento post-punk. Banda oscura, experimental, influyente, cero comercial en América en su momento, y no solamente en Norteamérica, en Sudamérica también. Y de repente en 2011 un artista canadiense vuelve y la mete en el ADN de la música pop a través del R&B moderno y vuelve a presentar una posibilidad de presentar a Siouxsie and the Banshees. Sí, eso fue medio revolucionario si uno lo mira, porque House of Balloons no solamente redefine el R&B alternativo, sino que también reintroduce a toda una generación al post-punk, si uno lo mira como con más detenimiento. Mucha gente conoció a Siouxsie and the Banshees gracias a The Weeknd, seguramente ni se dieron cuenta hasta el día de hoy con este dato. Y el contraste pues es delicioso, porque Happy House habla muy irónicamente sobre la fachada de la felicidad del día a día, mientras que House of Balloons sí es como hedonismo puro, ¿no? Las fiestas, el exceso, el vacío emocional. Total, y eso también demuestra algo, y es que los grandes artistas no solamente samplean por sonar chévere, por sonar cool, ellos samplean porque entienden la emoción original y la transforman. Y ahí es donde uno dice, hermano, The Weeknd, pues sí, el hombre no se inventó la oscuridad en el pop moderno, pero sí supo conectarla con una raíz que muchos no estaban viendo, y por eso aquí está House of Balloons de The Weeknd en Animales de Radio. Animales de Radio está al aire con música nueva y una versión muy especial de un disco muy bello. Sí, increíble, ¿no? Qué bonito. Preciosidad. Sí, esto es Flea. Flea es el bajista de los Red Hot Chili Peppers y va a sacar disco, un disco dedicado a la mamá. Sí. El disco se llama Honora. Sale el 27 de marzo el disco. Es el primer disco solista del bajista más importante del rock alternativo, en mi opinión. El tipo que le dio el sabor punk funk a los Red Hot Chili Peppers desde sus inicios. Una banda muy poco ortodoxa en realidad, que tenía muy pocas posibilidades de triunfar y que aún así lo logró. Y ahora este hombre está presentando esta, que es una versión de una canción original de Frank Ocean, de un álbum que nosotros pusimos mucho acá en la X-139 cuando salió por acá como en 2012, que es el Channel Orange. Que es lindísimo también ese álbum, es que la voz de este hombre es preciosa. Y toda la cadencia, toda el romanticismo, todo el sentimiento que le trajo Frank Ocean a la música R&B, al igual que pasó con The Weeknd, a quien oíamos hace un rato, transformó las reglas del R&B en muchos sentidos, como lo decía usted, porque es que el R&B, Uribe DJ, había sido muy, muy meloso, muy sexual, y no digo que The Weeknd no lo fuera, pero cuando se introduce ese elemento de oscuridad que usted mencionaba como uno de nuestros datos interesantes de la tarde-noche de hoy, al incluir a Susie and the Banshees en la construcción de House of Balloons, se transforma el R&B y deja de ser esta vaina que desde el inicio había sido música hecha con el objetivo principal y primordial de procrear, ¿no? Básicamente, finalmente, sí, las cosas como son. Las cosas como son, sí, el ambiente es para eso, sí, para hacer bebés. Exacto. ¿Sí o no? Sí, claro. Música para hacer bebés. Sí. Exacto. Y yo creo que con House of Balloons se transformó mucho eso, y con Frank Ocean también, porque es que además otra de las cosas que hizo Frank Ocean fue como diversificar en términos de género y sexualidad el R&B, que además había sido muy hétero, ¿cierto? Sí. Y Frank llega con esta mirada más queer de las cosas, pero más allá de eso, lo cierto es que Thinking About You se volvió un lugar muy especial del R&B, y creo que Flea lo sabe, y su versión de Thinking About You está circulando esta semana. Es un estreno que queríamos presentar acá en Animales de Radio, y estamos muy emocionados de ver y de escuchar cuando salga el disco solista de Flea, que se va a llamar Honora, el próximo 27 de marzo. Si todo ese disco va a sonar así, ya me tiene, ahí me tiene listo en marzo para oírlo apenas salga. Va a ser experimental, va a tener cosas románticas. Esta versión me pareció increíble, increíble, y quería compartirla hoy, pero seguramente creo que hay otra cosa que me parece importante mencionar, y es que Flea era hijo de un jazzista, de un músico de jazz. Bueno, se siente mucho en esta canción que acabamos de oír, ¿no? Claro. La trompeta. Claro, y él comenzó a tocar la trompeta por allá a los 5 años porque el papá era trompetista. Es importante porque mucha gente no sabe que Flea es un trompetista fantástico. Pero ojo, aquí era lo que le quería decir. Él es un trompetista fantástico, pero como él se dedicó rápidamente al punk, él abandonó el jazz luego de encontrarse con el hardcore y el punk. Entonces él abandonó la trompeta. No la abandonó del todo porque siempre fue su primer amor. No profesionalmente, pues no siguió profesionalmente con la trompeta, sino más con el bajo, que es por el que todo el mundo lo conoce. Exacto. Entonces es curioso verlo en este papel de trompetista, y este disco lo muestra mucho como trompetista y con una humildad enorme, porque además es un seguidor y un estudioso de los grandes trompetistas y de los instrumentistas de este tipo de instrumentos, valga la redundancia, del jazz. Él es súper fan de Dizzy Gillespie, súper fan de John Coltrane, que era un saxofonista. Yo es que yo sé cositas de jazz, pero no mucho. No, está bien. Pero el tipo, pues obviamente, siente que tiene una carga en sus hombros muy poderosa porque está siempre pendiente de que los círculos del jazz lo valoren y lo aprecien como trompetista, o por lo menos no subestimen mucho el gran esfuerzo que ha implicado meterse a un estudio y hacer un disco como trompetista. Eso me parece muy valioso. Bueno, yo voy a darle un giro así, pero de 180 grados a esa vuelta. Okay. Si usted se acuerda más o menos de una canción que decía "This here's a jam for all the fellas trying to do what those ladies tell us". Ush, ¿cómo olvidarla, no? Eso es Young MC Busta Move. 1989. Y ya como para no hacerle la historia muy, muy larga, porque esa es una canción que fue gigante dentro del hip hop en combinación con algunos elementos del New Jack Swing y el dance. Uh-huh. Es Flea quien hace el bajo en esa canción. No joder. El famoso bajo de Busta Move es hecho por Flea y aquí está en Animales de Radio. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Animales de Radio está al aire en la X103.9 FM y la XMásMúsica.com. Recuerde que si llega hasta ahora o se ha perdido alguno de nuestros especiales anteriores, puede encontrarlos en nuestra página web a la carta, on demand, en la XMásMúsica.com. Pero sigamos hoy con nuestro especial de datos curiosos, datos interesantes, hermano. ¿Usted sabía que Madonna inicialmente no estaba convencida de hacer el álbum Like a Prayer porque quería que lo produjera Prince? Wow. O sea, estamos hablando de 1988, 89 más o menos. Madonna ya era reina del pop, indiscutible. Y Prince pues era otra cosa, ¿no? Era el músico por excelencia. La gente le hacía venia. El tipo que grababa, producía, tocaba todos los instrumentos y además tenía un aura especial, ¿no? Como mística alrededor. Claro, Madonna quería que ese disco tuviera ese aura, algo más espiritual, más profundo. Like a Prayer no era solamente otro hit bailable, sino que era religión, era culpa, era deseo, era conflicto. Este es el momento en el que la reina del pop empieza a intelectualizar el pop de una manera muy especial y ella pensaba que Prince podía llevar ese disco a otro nivel. Y aquí viene lo interesante. No es solamente la canción Like a Prayer. Prince no terminó produciendo esa canción como tal, sino que tocó la guitarra en ella y también hizo los coros no acreditados. Ese sí que es un ghostwriter fenomenal, un escritor fantasma. Y en Like a Prayer, también en gran parte del álbum, ¿no? Claro, si uno escucha como con atención ese groove funky en la guitarra, ese swing en el álbum en general, claro uno siente que Prince está ahí en estado puro. Sí, total. El álbum Like a Prayer tiene gospel, tiene drama, pero debajo está ese pulso de funk que lo hace tan terrenal, tan carnal. Es que esa conexión entre esas dos cosas es fascinante y es gracias a Prince. Venga, pero usted, yo estaba enterado pues como de la canción Like a Prayer, pero usted me estaba diciendo que estaba en más canciones. Sí, señor, ellos tenían una relación creativa muy intensa, grabaron otras canciones juntos en ese disco, cantaron Love Song, hicieron Act of Contrition y esta, que hace rato no escuchamos porque la semana pasada escuchamos Like a Prayer con lo del Super Bowl y que es una de mis favoritas, además porque recuerde usted que en la época de Truth or Dare, de la película, cerraban el documental con una versión en vivo del Blonde Ambition Tour. Esto es Keep It Together de Madonna en Animales de Radio. Animales de Radio al aire hoy con datos interesantes que de pronto ustedes no sabían de la industria de la música. Y qué buena canción esa de Madonna, hace rato no la oíamos, hermano. Brutal. El dato que viene está bien elegante, está bien sofisticado. ¿Usted sabía que Mark Knopfler de Dire Straits escribió Private Dancer para Tina Turner? ¿What? Y aparte de eso, Jeff Beck toca la guitarra en esa canción. No sabía, no tenía ni idea. Increíble, ese es un datazo. Porque uno piensa en Dire Straits en los 80 y piensa en Money for Nothing. En esa guitarra limpia, sofisticada, como muy masculina de su época, ¿no? Y Private Dancer precisamente es la historia de una bailarina que vende fantasía. Entonces está muy rodeada de esa masculinidad tóxica y observa a los hombres desde afuera, tiene como que toma distancia emocional de una forma bien agresiva. Y Knopfler entendió algo muy importante, y es que esa letra no iba a funcionar si él era el que la cantaba. Ok. Y eso pues también creo que habla muy bien de un compositor inteligente, porque no todo el que escribe lo hace para hacerlo con su propia voz. Es cierto, sí. Muchos han tenido que abandonar canciones que han escrito para ellos y que terminan viendo que no funcionan tan bien. Y ahora que usted menciona lo de Knopfler, pienso yo en Gary Lightbody de Snow Patrol cuando hizo Chasing Cars. Por ejemplo, hay otro fenómeno ahí interesante de los compositores que escriben canciones originalmente para cantar ellos y después dicen, no, esta canción debería cantarla alguien más. Y hay otro fenómeno que es el fenómeno de escribir una canción para que la cante alguien más y que termine cantándola a él, que fue el caso de Chasing Cars, sí, de Snow Patrol. Que Chasing Cars originalmente se la ofrecieron a Gwen Stefani. Chasing Cars estaba en el mercado de las canciones. En ese momento estamos hablando del mejor momento de Gwen Stefani. Mediados de la década de 2000, más o menos. Sí, señor. Esto fue después de Love Angel Music Baby, después de que se acaba No Doubt. Sí, claro. Después del, ese fue el primer álbum en solitario de ella. Claro. Y en ese momento, en ese álbum solitario, parte de lo que intentaron hacer con Gwen Stefani fue convertirla en una diva de alterno pop. Eso era lo que querían volver a Gwen Stefani. Entonces, para poder lograr eso, necesitaban grandes compositores y grandes escritores y estaban comprando canciones para ver cuál de todas lograba dar la sorpresa de convertirse en el número uno de Love Angel Music Baby. Y dentro de ese shopping que se hizo inicialmente, Gary Lightbody de Snow Patrol estaba trabajando en el segundo disco de Snow Patrol, después de haber tenido un éxito mediano con Run por allá a comienzos de los 2000, y tenía Chasing Cars. Y Chasing Cars, parte de, es esta balada que termina en manos de Gwen Stefani. Gwen Stefani dice, no, no la voy a cantar yo, no me interesa, no me gustó. Entonces Lightbody termina cantando Chasing Cars en el segundo disco de Snow Patrol, en el Eyes Open, y Chasing Cars se convierte en esta canción que originalmente iba a ser para alguien, ¿no? Y que termina siendo un éxito distinto al de Private Dancer, que era de Mark Knopfler, y que termina siendo un éxito en la voz de una mujer, ¿no? Pero entonces, ¿sabes qué? Más bien, oigamos Chasing Cars y seguimos hablando de Tina Turner y de Private Dancer en minutos. No, pues le hago una mejor. A pongamos ver. Private Dancer. Sí. Y después ponemos Chasing Cars. Bueno. Y se van dos canciones que son parecidas pero distintas y que son dos datos interesantes. Una canción hecha por Mark Knopfler de Dire Straits, que termina en la voz de Tina Turner, y una canción que escribe Gary Lightbody de Snow Patrol y que va a ser parte de la música de Gwen Stefani, que termina quedando huérfana, por lo que Gary Lightbody vuelve, la adopta y la convierte en un éxito masivo, quizá una de las canciones radiales más importantes del siglo XXI para empezar. Aquí están Private Dancer y Chasing Cars en Animales de Radio. Well, the men come in these places and the men are with me and just forget the world. Seguimos con datos interesantes que de pronto usted no sabía en está Animales bueno. de Radio. Está bueno esto, está sí, bueno, señor. Me gusta. Está entretenido, está bueno. Hermano, tengo otro dato ahí chévere, interesante. Póngale cuidado a este. Lancelot. Aquí va. ¿Usted sabía que Elton John toca piano y hace coros en Fairweather Friends, The Queens of the Stone Age? Uy, no. ¿Cómo así? Sí. Eso sí es rock sin edad, hermano. Total. Rock con actitud. Eso a mí es sí, écheme ese cuento completo. Mire, estamos hablando del año 2013. De uno de los mejores discos de rock que se han hecho en el siglo XXI, Uribe DJ. Este disco, si usted no ha oído este disco y le gusta el rock y de repente piensa que el rock se quedó en los 80 y en los 90 en su mejor versión, mi recomendación es que vaya y busque Like Clockwork, así se llama, Like okay. Clockwork. Este es un disco oscuro, introspectivo, casi depresivo, pero además disco veloz, un disco potente, es un disco grande. El cantante es Josh Homme. Sí. Josh Homme, que venía de problemas de salud, de cirugías, de una etapa complicada y además que estaba embarcándose en un matrimonio que terminó siendo muy tortuoso y muy tóxico. Ahora que hablábamos de relaciones tóxicas y masculinidad tóxica, este señor sí que ha sido acusado de ese tema por su relación con Brody Daly de los Distillers, una de las rockeras más importantes de comienzo del siglo. Así que todo este disco está un poco permeado por esas dificultades y por eso es un disco tan oscuro y tan potente. Y en medio de ese ambiente pesado, invitan a Sir Elton John. Ah, no, casi nadie, pues. Sí, sí señor. Ah. El nombre de Rocketman, el de los trajes imposibles, el del pop glam de los 70, pero ojo, porque Elton no es solamente lentejuelas y melodías pop. Este señor es un pianista brutal con formación clásica. Y si usted escucha los discos de los 70, usted sabe que eso es puro músculo, ese piano de ese señor. Y en Fairweather Friends, ese piano no es ornamental, como ha pasado en otras ocasiones, porque Elton ha estado en diferentes proyectos de los 2000 también, sino que en este caso es agresivo, es percutivo. Golpea las teclas como si estuviera en un bar oscuro a las 3 de la mañana. Brutal. Sí, igual creo que también él metió coros ahí, ¿no? La voz de Elton John está metida como casi medio camuflada dentro de esa canción. Eso es lo interesante. No es simplemente featuring Elton John en letras gigantes. Es mucho respeto mutuo. Es una colaboración real y hay una frase que lo explica todo. Josh Homme dijo que trabajar con Elton fue increíble porque el tipo no llegó como leyenda, sino como un músico cualquiera. Y eso dice mucho porque Sir Elton pudo haberse sentado y esperar reverencia, homenaje, pero no, se metió en el sonido denso y casi paranoico de los Queens of the Stone Age. Es como si ese glam de los 70 se hubiera encontrado con el stoner rock del siglo XXI en un punto medio y hubieran dicho listo, hagámosle. Es real y eso nos demuestra algo también, y es que las leyendas no se quedan en el pasado, las leyendas siguen buscando riesgo y por eso pasa lo de Elton John, que decide tocar con Queens of the Stone Age y no está haciendo nostalgia, y esto aplica para el pop también. Usted sabe que Sir Elton es un entusiasta de la música pop, ha estado con Dua Lipa, ha trabajado con Britney Spears, ha renovado mucho esos votos de pop, pero también ha sido un entusiasta del rock pesado, ha sido uno de los fanáticos más grandes que tiene Metallica, por ejemplo. Él ha dicho en entrevistas que para él el álbum negro es el mejor disco de metal de la historia, ¿no? Y a James Hetfield le han puesto ese audio y James Hetfield se pone a llorar, y en el caso pues de esta colaboración es nuevamente muy sorprendente. Este es uno de nuestros datos fascinantes y que dicen que el rock sigue estando muy vivo, así que también dice mucho de Sir Elton, a quien le deseamos mucha vida por delante a pesar de los años. Y esto es Fairweather Friends de Queens of the Stone Age. Animales de Radio al aire, nuestro programa On Demand, a la carta, por si lo quiere volver a escuchar esta semana en algún momento, compartirlo con amigos, con amigas, en la xmasmusica.com. Hágalo, por favor, compartir claro, con alegría, porque el mundo se olvidó de compartir, Alejandro. qué momentos. Dos canciones en las que está involucrado Josh Homme, uno de los frontmen más importantes del rock moderno. Fairweather Friends, con un datazo increíble de Sir Elton John participando en ese disco gigante que fue Like Clockwork, de su banda norteamericana que mezcla metal con surf rock, con un montón de tendencias, garage rock y muchas otras cosas, y Elton John a bordo. Y luego de eso, un lanzamiento de esta semana, un clásico gigante del jazz llamado Something Stupid, en la voz de Josh Homme también, con la magnífica Norah Jones. Qué gran voz la de Norah Jones. Y qué buen match. Sí, o sea, suena muy bien, realmente, o sea, todo me esperaba menos que fuera a escuchar una versión de esta canción con la voz de Norah Jones. Sí, la versatilidad de Josh Homme no deja de asombrarme. Recuerde usted que en algún momento también acá fuimos muy entusiastas del proyecto que hizo Mark Ronson con Queens of the Stone Age, ¿no? Sí. O sea, Josh Homme tiene unas influencias muy poderosas de metal, tiene unos proyectos de metal pesado gigantes, pero al mismo tiempo no se deja obnubilar por el radicalismo y permite que haya influencias de todas partes, desde Mark Ronson haciendo funk en su mejor momento con Uptown Funk para Bruno Mars y sí. esas cosas y el Uptown Special, hasta Sir Elton John en el Like Clockwork, y ahorita está explorando el jazz con Norah Jones. Bueno, vámonos para otro lado, vámonos para el lado del pop, con uno de los coros más ambiciosos de los últimos años. Okay. ¿Usted sabía que en la canción All of the Lights de Kanye West, que hace con Rihanna, uh-huh. en los coros hay una cantidad de voces increíbles, como la de Alicia Keys, Elton John también nuevamente, Fergie, John Legend, Kid Cudi y Drake? Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Es que ahora que usted ponía a los Queens of the Stone Age con Elton John, curiosamente pensaba yo en las múltiples colaboraciones de Elton John en diferentes discos, y me acuerdo que él está ahí mencionado en los créditos de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que estaba muy bien hecho. Y el pianito. Y claro, claro. Ping, ese pianito ping, de... Claro. Ping, Runaway. Claro. Esa vaina sí que le dimos palo aquí en la X, ¿no? Uy, qué épocas, hermano. Y en All of the Lights de Kanye West, los coros no los canta solo Rihanna. En esa canción, como les decía, está Alicia Keys, Elton John, Fergie, John Legend, Kid Cudi y Drake, entre otros. Y lo más interesante es que casi nadie sabe o casi nadie lo nota porque no están ahí para brillar como uh-huh. de manera individual, sino que están ahí para construir una especie de pared sonora en la canción. Hay que abonarle a Kanye y que el hombre concibe sus álbumes siempre como obras maximalistas. No le gusta lo pequeño, aunque en ocasiones ha sido minimalista en discos como Jesus, pero uh-huh. incluso en este disco sí ya saca todo por la ventana, sí, ¿no? Se fue con toda. Y All of the Lights es un ejemplo perfecto de eso, porque hay secciones de metales como de orquesta, hay percusiones gigantes, hay cambios de ritmo, y encima de eso, ese coro que suena gigantesco. Porque usted oye todas esas voces distintas mezcladas al unísono para crear esa textura que suena como, pucha, como un estadio, hermano, como una iglesia gigantesca. Y ahí está la genialidad. Y bueno, y también el ego, ¿no?, de Kanye. Claro. Que porque dice, no, yo no voy a invitar a estas figuritas para hacer un desfile de nombres. No, los invito porque quiero crear realmente una experiencia emocional al oír esta canción. Sí, claro, Alicia Keys y Elton John aportan esa base armónica muy sólida. Fergie le da mucha textura de pop. Kid Cudi le da la melancolía. Este año se están cumpliendo, perdón, esta semana se cumplieron 16 años del lanzamiento de Day and Night de Kid Cudi, que ese es otro dato que tenía ahí ahora que lo mencionó usted. Sí, me acuerdo la aletosía de Kid Cudi en ese momento, pero qué sabrosa que era. Qué buena canción que era, ¿no? Esa es muy buena. Y Drake y John Legend le dan un tono contemporáneo de R&B muy especial a esta canción. Así que disfruten de ese coro casi del Olimpo, amigos. Aquí está All of the Lights de Kanye West con Rihanna. Hermano, después de haber echado ese cuento, había que poner a Kid Cudi con sí. Day and Night. Day and Night fue una de esas últimas canciones de la era de MySpace que se pegaron, Uribe. ¿Usted se acuerda de esa era de MySpace? Esa era fue bien interesante, bien especial, porque fueron los... ¿Qué se quedó con eso? ¿Justin Timberlake no fue? Que sí, se compró esa vaina y no pasó, pero una plata perdida ahí ya, ¿no? No, claro. Porque tengo entendido que todavía existe. Como marca, yo como me imagino marca, que sí. Sí. Pero sí, ¿no? No, y acuérdese que este tipo Tom Anderson, ¿se acuerda o no? Dijo Tom, sí. ¿Se acuerda de Tom? ¿Usted entraba a su MySpace? ¿Usted abría un MySpace? ¿Usted tuvo MySpace? Yo tuve MySpace, sí. Me acuerdo mucho que uno trataba de buscar en internet el código madre de MySpace para poderlo editar y poder darle como formita y colores y vainas al MySpace. O sea, uno con MySpace hizo un curso de HTML básico importante, ¿no? Sí, claro. No, y había gente muy tesa. Claro. Pero y a uno le daba como envidia. Y uno decía, yo quiero que mi MySpace se vea así. Sí, ¿cómo claro. hacen? Y uno decía, no, el código y este código usted lo puede editar. Sí, había un código como base. Sí, claro. Y uno aprendía cositas ahí. Uno medio se volvió ingeniero web amateur con MySpace. Sin duda alguna. Ah. Cuando usted entraba a su MySpace, el primer amigo que usted tenía era el creador de MySpace. Sí, claro. Y era un man ahí como una foto que le habían tomado al frente como de un tablero, ¿cierto? Yo creo como que con una camisa blanca. Si uno revisa para las fotos de Mark Zuckerberg, también seguro la primera foto era una vaina así. Sí, pero pues digamos que la foto de Tom sí es muy icónica. Muy, muy icónica de lo que era MySpace, ¿no? Uno recuerda eso porque Tom era el primer amigo que uno tenía en MySpace. Sí, sí, y uno se sentía importante. Era, hi, I'm Tom, y es como, ok. Y ahí comienza a moverse mucho un nuevo mecanismo de distribución y de promoción de música. Entonces, se había vuelto esencial en ese momento tener un MySpace muy poderoso si eras un artista, pero muy poderoso es que, por ejemplo, estaba leyendo en estos días, ahora que estamos poniendo Day and Night de Kid Cudi, hablando de datos interesantes aquí en Animales de Radio, que la artista más notoria de Reino Unido en aquel momento era Lily Allen. Lily Allen, porque y ya le hacían notas periodísticas en el Wall Street Journal en Estados Unidos y en el Guardian en Inglaterra, porque Lily Allen que le está yendo muy bien con su emprendimiento de pies. Con su OnlyFit. OnlyFit. Sí. No, pero en esa época ella era la chica de moda, la chica cool, sí, porque era la que había logrado conseguir 56 mil seguidores en MySpace. Imagínese, y eso era una bestialidad. Y eso era una cantidad de gente enorme que le estaba parando bolas a ella, ¿no? Y era esta chica medio rica, boquisucia, que... A mí siempre, el I Said Doolittle siempre me acordó a Lily Allen. Pues es que yo creo... Las ponía como muy al lado. Pues es que yo creo que Lily Allen fue un modelo a seguir para cantantes como Lily. Sí. En su momento Lily fue muy disruptiva. Bueno, hermano, yo creo que podemos ir cerrando el día de hoy con otro dato interesante. No puede ser, ¿ya acabamos? Sí, pues si quieres seguimos. No. Si quieres seguimos. Ni más faltaba, o sea, que vamos a dar mal lora, no, hombre. No, ningún problema, pues si quieres seguimos. No. Usted, puedo quedar un rato su dato más. Cerremos con un dato interesante. Por ahorita que estábamos hablando de compositores, sí, ¿no? Y todo ese tema de quién compone para quién y a propósito también de el Super Bowl la semana pasada, Lady Gaga, que pues está todavía muy vigente por estos días después de haber hecho Die With A Smile en salsa para el mundo entero. ¿Usted sabía que Lady Gaga empezó como compositora para Britney Spears y The Pussycat Dolls? No tenía ni idea. Es más, a las Pussycat Dolls les había escrito Just Dance, pero terminó cantándola ella. No puede ser. ¿Sí? En serio, a mediados de los 2000, yo me acuerdo ahora que le mencionaba el tema como de innovación y de inicios, Gaga todavía no era una figura tan notoria, no era la figura extravagante que nació en Miss Universo y en los VMAs, sino que era una chica ahí, una compositora emergente de Nueva York que tocaba el piano en bares y que enviaba los demos a los productores, ¿no? De hecho, trabajó muy de cerca con uno de esos productores llamado Red One. Sí. Y ahí empiezan a salir canciones que tenían ese ADN que la identificaron tanto a ella, con ese pop que era muy explosivo y que luego iba a marcar su carrera y su imagen. Y como le decía, Just Dance inicialmente estaba pensada para The Pussycat Dolls, pero yo creo que ya uno no se imagina, no sé, a Nicole Scherzinger cantando Just Dance hoy en día. Sí, no. Gaga decide grabarla ella misma y se convierte en el manifiesto de una nueva era del pop. Es que Gaga ya entendía la industria desde adentro. Sabía cómo se construye un hit y eso se nota. Just Dance es una fórmula matemática pop perfecta. Sí. Tiene hook inmediato, tiene producción brillante, tiene energía para bailar y tiene un estribillo que se le queda a uno en la cabeza. Pero cuando es ella quien la canta, tiene algo más. Tiene esa urgencia, tiene hambre, así tiene es. Identidad. Uh-huh. Porque no es solamente una canción para bailar. Es la presentación oficial de un artista y de un personaje al mundo entero. Y cada vez pasa más en la industria. Las grandes estrellas, como lo hablábamos, muchas veces empiezan escribiendo los éxitos de otros. Y cuando finalmente cantan su propia canción, ya saben exactamente cómo conquistar al mundo, como lo hizo Lady Gaga con esta canción, Just Dance, en Animales de Radio.